burua, ez zaido azbatera, bata edo bestea, zoratu eginda. Gozatar lojua, ez zaido azbatera, bata edo bestea, zoratu eginda. Bilbo, mierda, jokandro! Esta montaña de basura es nuestra producción, paga si la ría está el mundo macho, está de nuevo, ya tienes, está así, carteles. Martitzena 19, eguerdiko 12etatik arratsaldeko 3etara arte Irola Irratia Komantxe konpartsara mugituko da. Zuzeneko emisioa egingo dugu Bilboko aste nagusitik. Elkarrizketak, eztabaidak eta beste asko izango ditugu konpartsen gaurkotasun beroenaren inguruan. Y lo dicho, el martes 19 de 12 a 3 en Comanche, La Irola se traslada a la emisión en directo desde la Aste Nagusi con entrevistas y debates sobre la actualidad comparsera más candente